dejar que el tiempo pase sin parar. Basta con reírse un rato, basta con bailar de a dos, basta con una canción antigua pa' cantar. Basta con una guitarra, basta ver atardecer, basta con una sonrisa en la gran ciudad. Basta un trozo de la calle, dos amigos pa' jugar. Basta con una pelota vieja pa' chutear. Pero cuando se me olvida que solo hay que respirar, se confunden noche y día y me empiezo a preguntar qué es lo que hago en esta vida, cómo se hace pa' sanar las heridas que no curan y no paran de sangrar. No es difícil darse cuenta, pero es fácil olvidar que no faltan grandes cosas para la felicidad. Sin parar, basta con una guitarra, basta ver atardecer, basta con una canción antigua pa' cantar. Pero cuando se me olvida que solo hay que respirar, se confunden noche y día y me empiezo a preguntar qué es lo que hago en esta vida, cómo se hace pa' sanar las heridas que no curan y no paran de sangrar. No es difícil darse cuenta, pero es fácil olvidar que no falta.